si te desperté. Pues cuelga y vuelve a dormir, luego llámame aquí. Placer, me causaría tedio. Podría estar ahora en el espacio en un módulo lunar, que agobiado. Y si yo estuviera ahora en un barco navegando en el Caribe, solo y libre. Podría estar ahora en un hotel mil estrellas en Dubai. Dormir, luego llámame aquí. Yo ni sé lo que haría en este invierno. Cualquier cosa que no fuera complacer me causaría tedio. En un módulo lunar, que agobiado. Y si yo estuviera ahora en un barco navegando en el Caribe, solo y libre. Podría estar ahora en un hotel mil estrellas en Dubai. Pero yo prefiero estar aquí, junto a tu lado, domingo de mañana. De mar.